Ya es aquí la vio llorar Fuisu. Ya es aquí la vio llorar Fuisu. Ya es aquí el labio llorar juicio.